Sección 4 de La América vindicada de la calumnia de haber sido madre del mal venéreo, de Antonio Sánchez Valverde. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. 3. El gálico pudo venir a Europa sin contagio. Parte 2. De aquí es, añade, que no pudieron jamás producirse en Europa aquellos síntomas por el concurso simultáneo de las causas. Y para decirlo en pocas palabras, debe juzgarse de las enfermedades y sus causas como de la generación de los animales y de las plantas. Y como en Europa no engendran los leones, ni se propagan los monos, ni anidan los papagayos, ni se dan muchas plantas de la América, por más que las siembren, tampoco el gálico pudo producirse en ella por aquellas causas por las cuales, según hemos dicho, se produjo en la española. Porque cada clima tiene sus particulares propiedades, y lo que en uno viene por sí mismo, no hay arte que lo haga venir en otro, porque como dice el poeta, non omnis fert omnia tellus. Yo quiero conceder, por ahora, a Mr. Astruc muchas cosas que ninguno ciertamente le concedería, por ser evidentemente falsas. Yo le concedo que nunca haya habido en la Europa aquel abuso de las mujeres menstruantes, ni aquella acrimonia, ni aquella virulencia en los fluidos del cuerpo humano, ni aquel fervor uterino que supone en la isla española. Aunque de los libros de medicina escritos de 20 años acá conste todo lo contrario. Concédole que jamás se hayan visto ejemplos de la desenfrenada lujuria, porque a su parecer sería demasiado confesar iguales excesos en Europa. Nota. Sedesto demus en Europa, venerem equi impuram, atque in Hispaniola exerceri. Nec enim contra pugnare placet, quamquam ea, tamen nimia videatur. Astruc de morbis venereis, lib I, capítulo 12. Fin de nota. Y además le concedo que todas las mujeres y los hombres de Europa han sido siempre sanísimos y castísimos. Todo esto le concedo, por más que lo contradiga la historia y la opinión universal de los mismos europeos. Con todo afirmo que el gálico pudo absolutamente engendrarse en la Europa sin contagio, porque todos los desórdenes que Mr. Astruc supone en la española pudieron también suceder en Europa, aunque en realidad no sucediesen. Aquellas mujeres castísimas pudieron, llevadas de aquellas pasiones reales que son comunes a todos los hijos de Adán, volverse tan incontinentes y descaradas cuanto cree Astruc que fueron las americanas de la isla española. Aquellos hombres tan sanos pudieron alimentarse de comidas tan nocivas cuanto eran las de los haitineses. El esperma humano, que por sí es muy acre, como dice el mismo Astruc, pudo a causa de los alimentos malignos hacerse más y más acre hasta adquirir aquel grado de acrimonia que se requiere para el gálico. Los menstruos pudieron volverse virulentos o por su previa supresión, o por la plétora, o por muchas otras causas morbosas tanto en los fluidos como en los vasos. También el útero pudo concebir un ardor excesivo por la sangre recalentada de los diversos licores o con los alimentos demasiadamente cálidos. Creo que no habrá médico que contradiga estas verdades. Y pues que Mr. Astruc confiesa que el virus venéreo no es humor nuevo añadido a los humores naturales, sino una mera depravación de los mismos humores, ¿por qué las causas que produjeron en su sentir el gálico en la española no habrán podido causarlo también en Europa? Porque en Europa, dice, el aire es más templado. Este es el único efugio que le queda. Pero de nada le sirve, porque es cierto que en muchos países de la Europa, como en Italia y particularmente en la parte más meridional de ella, el aire es más caliente en verano que lo es en la española, y por otra parte, no hay razón para creer que sea necesario el calor de todo el año y no baste el de algunos meses para causar aquella depravación de los humores. Nota, Galeno. Fin de nota. Pero ¿quién ha pensado jamás que sea necesario el calor externo del aire para causar aquella extraordinaria acrimonia y virulencia de los humores? El escorbuto es una caquecia muy semejante a la del gálico y más terrible, la cual lleva consigo una estupenda acrimonia y corrupción de la sangre. Sin embargo, este género de enfermedades reina tanto en las regiones calientes como en los países y mares septentrionales, y con más frecuencia se nota viajando en la zona templada o fría que en la tórrida. Luego no es necesario el aire caliente para que se engendre una estupenda acrimonia y corrupción de humores. En fin, quiere Astruc que se juzgue de las enfermedades y sus causas como de la generación de los animales, y afirma que como los leones no engendran en Europa ni se propagan las monas, tampoco pudo producirse el gálico por las causas que nació en la española. Mas, ¿qué diría Mr. Astruc si viese que los leones se volvían más fuertes en Europa y las monas más fecundas que en África? Diría sin duda o debería decir que el clima de Europa era más a propósito y más conforme que el de la África para la generación de semejantes animales. Es así que el gálico se ha hecho mucho más fuerte en Europa que en América, como lo confiesa Mr. Astruc y también Mr. Pava y Oviedo. Esto es, aquel autor que puede llamarse inventor del gálico en América, y fuera de eso, se ha propagado mucho más en Europa que en América, como es notorio a cuantos han estado en ambas partes del mundo y se han informado bien. Luego, según los principios de Mr. Astruc, el clima de Europa es más apto y conforme que el de América para la generación del gálico. Hasta aquí hemos razonado en la suposición de que sea cierto cuanto refiere Mr. Astruc en su discurso, pero fuera de algunos errores en materia de física, sobre los cuales no conviene discurrir, hay también hechos arbitrariamente supuestos y contrarios a la verdad. Supone primero que los indios de la Española se alimentaban de gusanos, ranas, etc., mas aunque esto acaso sucediese algunos años después de descubierta aquella isla, cuando los americanos, huyendo de los conquistadores europeos, andaban descarreados por los bosques y faltos de su maíz y casabe, porque no lo habían sembrado en odio de sus enemigos, como testifica Pedro Mártir de Anglería, comiendo lo que encontraban. Ningún autor antiguo afirma que usasen de tales comidas antes que aportasen los españoles. Y para mostrar que semejantes comidas tuviesen algún influjo en el gálico, sería preciso probar que su uso era tan antiguo en la isla como era la enfermedad, según la opinión de Astruc, lo que no ha hecho ni podía hacer. El autor más antiguo que habla de este género de alimentos inmundos en la isla Haití y el primero que la hizo cuna de las bubas es Oviedo. Pero este no dice que fuesen los indios los que usaron de ellos, sino los españoles. Daré sus palabras literales. Viendo los indios que esta vecindad les había de durar, pesóles de ver el propósito de los cristianos. Y para excusar esto y darles ocasión de que se fuesen de esta tierra, pensaron un mal ardid con que murieron más de las dos partes o la mitad de los españoles. En este tiempo se comieron los cristianos cuantos perros gozques había en esta isla, los que habían traído de España, y todas las especies de cuadrúpedos que en ella había. Pero acabados estos, se dieron a comer unas sierpes, que llaman iguanas, que es de cuatro pies, ni perdonaron lagartos, ni lagartijas, ni culebras, de las cuales hay muchas, y de muchas maneras de pinturas, pero no ponzoñosas. Así que por vivir a ninguna bestia o animal de cuantos he dicho perdonaban, porque cuantos podían haber, iban al fuego y cocidos o asados, no faltaba a su necesidad apetito para comer estas cosas tan enemigas de la salud. De lo cual y de la humedad grandísima de esta tierra, muchas dolencias graves y incurables de los que quedaron con la vida se les siguieron. Estas son las palabras de Oviedo, de las cuales, trastornadas sin duda, sacó Astruc el error de que los indios comían en sus necesidades todos estos géneros de animales. En el mismo pasaje dice Oviedo que los indios que quedaban por aquellos lugares caían en gran número muertos de necesidad, pero no por el uso de aquellos alimentos. Los más asegura que se retiraban a las montañas o a las otras provincias que estaban abastecidas. La mayor prueba de que los haitianos no se alimentaban o al menos hacían muy poco uso, no digo de las serpientes, sino aún de sus cuadrúpedos, es la abundancia que de unos y otros hallaron los europeos, cuya voracidad fue la que acabó con aquellas especies dentro de pocos años. El nutrimento usual de los haitianos consistía en hierbas, frutas, raíces, peces y aves. Por consiguiente, jamás podían verse reducidos a la calamidad en que se vieron los que estaban cerca de las poblaciones europeas al tiempo del descubrimiento. Ellos eran muy parcos y frugales. Su terreno feracísimo, sus frutales de muchísimas especies que no esperan sazón determinada, como los de Europa, para presentar al hombre sus producciones, que consisten en frutos de un grandor, que la Europa felicísima, según el panegírico de Pava, no iguala con los mayores a los medianos de Haití. Es verdad que muchísimos de ellos murieron de necesidad en el año que dice Oviedo, pero estos fueron, como apuntamos, los que habitaban en el cantón vecino a los españoles, y por su edad, sexo u otro impedimento, no podían escapar a las otras provincias. Como los españoles les quitaban para su subsistencia las producciones graciosas de la naturaleza, y ellos se habían privado de las industriales, de aquí vino su necesidad y mortandad, que sin estos accidentes jamás hubieran padecido, ni hay autor que testifique que en su antigüedad las hubiesen sufrido. Los españoles, pues, fueron los que se hartaron de culebras y serpientes, y los que asaban y guisaban cuantos bichos les venían a las manos. Ellos fueron los que con estos alimentos murieron más de la mitad. De ellos fue que los que quedaban con vida quedaron igualmente enfermos de dolencias graves e incurables. Ve aquí la errada consecuencia de Mr. Astruc, que atribuye a los indios de Haití el origen del gálico por uso de aquellos alimentos nocivos, debiendo atribuirlo a los primeros españoles que allí fueron, que usaron de ellos, y de quienes asegura el mismo Oviedo, a quien él cita, que adolecieron de enfermedades graves e incurables. De aquí pudo Astruc, raciocinando en buena lógica, inferir que Haití había sido la cuna del gálico, denotado por Oviedo con las palabras de dolencias graves e incurables. Pero no por contagio comunicado por las indias haitianas, ni por causas peculiares de su clima, sino por una alteración o corrupción que adquirió la sangre y humores de los primeros españoles, alimentándose de unas sabandijas tan nocivas, las cuales, según su física, son bastante causa para producir el mal venéreo. Pero como no era suficiente para su malicioso intento, ni lo fue para el propio Oviedo, culpar la isla, sin descargar el golpe sobre sus antiguos habitantes, hizo comer a estos lo que comieron los europeos, y enfermar de lo que ellos parece que enfermaron por principios que traían ya de la Europa y brotaron en Haití, comiendo las iguanas, cuya carne es muy a propósito, y lo conoció Oviedo, para hacer salir las bubas que están encerradas en el cuerpo. Lo mismo que dice Oviedo sobre la carne de la iguana, trae el padre Pedro Francisco Javier de Charlebois en su Historia de la Isla Española, libro 1. Su carne, dice, es un manjar delicioso, pero se dice que no es buena para los que tienen o han tenido el mal de Nápoles. El gran filósofo Pav, en sus Inquisiciones, parte 1, folio Miji 12, 13 y 14, habla a la larga de este lagarto. Yo prescindo ahora de los errores del español, del francés y de este sabio de Berlín, en orden a la figura, tamaño, espesor, sierra, escamas, color, fiereza, dulzura, número y calidad de huevos que ponen las hembras, sitio en que desovan, etc., artículos en que se encuentra no solo diferencia notable, sino contradicción manifiesta entre los tres, como que los dos últimos jamás vieron iguanas. Y el primero, si vio alguna, no pudo observar la especie y escribió de ella por cuentos. Prescindo, vuelvo a decir, de sus errores, y voy solo al efecto de la carne de la iguana para el mal venéreo y a la bella filosofía de Pav y modo con que aplica las noticias para establecer su sistema de la degeneración de la especie humana en Indias y la sangre viciada de los indios. Sienta por principio que no hay cosa más segura para juzgar de la naturaleza de un clima que observar sus producciones vegetales y animales, por lo cual se aplicó más a examinar estas que todas las demás observaciones menos decisivas y más vagas. Los lagartos, iguanas, de que se nutrían, dice, tantos americanos, reforzaban sin advertirlo el principio buboso de que todos los hombres y muchos animales estaban tocados desde el estrecho de Magallanes hasta la tierra del Labrador, donde acababa el mal venéreo, para dar lugar al escorbuto muriático, que no parece ser otra cosa que una modificación del propio mal. Oviedo, original de todas estas copias, y el padre Charlebois, que le sigue, y tuvo más motivo que Pava para informarse de los efectos de la carne de la iguana, estuvieron tan lejos de graduarla como él por principio del gálico o causa para aumentarle, que antes la juzgaban un antivenéreo propísimo para purgar los humores, desprendiendo de ellos las calidades morbíficas de esta caquesia, haciéndolos brotar a la superficie del cuerpo. Esto no es, como infiere Pav, ser animal funesto a los bubosos, ni alimento que aumenta o anima el mal venéreo, sino un antídoto que preserva de él y un simple utilísimo para descubrirlo y comenzar con seguridad su curación perfecta. Lo más admirable de este físico prusiano es que confiesa y hace observar que esta misma especie de lagartos iguanas es muy numerosa en la Asia Meridional, donde siempre se ha comido su carne, sin que jamás su alimento haya producido el menor síntoma del mal de América, de suerte que lo que hace es desenvolver y agregar este veneno donde quiera que le encuentre, sin dejarle obrar en la sangre de los que no están tocados. Cosa bien particular que la misma especie de iguanas que comida en Indias es principio venéreo, según Pav, sea antivenéreo en la Asia Meridional, donde produce los propios efectos, y no pueda hacer lo mismo en las Indias, como lo afirman los que han estado en ellas. Yo no puedo creer ignorante a Mr. de Pav, pero me persuado a que en su cerebro había ciertamente una semilla antiamericana que le trastornaba y viciaba cuanto escribía sobre aquellos países y sus naturales, o que quería a toda costa consolar a la Prusia de su defecto de establecimientos en la América. Lo segundo que supone Astruc es que en Haití, nemus se amenstruatis mulieribus continebat. Pero yo querría que para confirmarlo hubiese alegado el testimonio de algún autor antiguo, pues no hallo quien lo diga, antes veo que entre las cosas singulares notadas por los escritores europeos en los americanos, aún de las tribus bárbaras, se nota la de no usar de las mujeres durante su evacuación periódica. Mr. de Pav, aquel enemigo capital de todo el Nuevo Mundo y aquel grande averiguador de las inmundicias americanas, dice así en la primera página de su Research. Era una ley entre todos los salvajes del Nuevo Mundo no acercarse a las mujeres en el tiempo de su regla, o porque juzgaban pernicioso el contacto del menstruo, o porque el puro instinto les enseñase esta precaución. Lo tercero, Mr. Astruc representa a los hombres y a las mujeres de la española sobremanera irritadas y agitadas de una violenta y rabiosa lujuria. El conde Buffon y Mr. Pav. Nota. Véase lo que, en orden a la frialdad de los americanos, dicen el conde de Buffon en varios lugares de su historia natural y Pav en la parte 1 de su Research. Fin de nota. Representan, por el contrario, a todos los americanos fríísimos e insensibles a los incentivos del amor. ¿Qué quieren decir estas contradicciones, sino que estos autores sistemáticos pintan a los americanos con aquellos colores que les viene a cuento? Cuando quieren ponderar la apatía o insensibilidad de aquellos hombres, dicen que son fríísimos, pero cuando tratan de desacreditar sus costumbres o recargarles con el gálico, entonces afirman que son por extremo libidinosos. Mr. Astruc alega el testimonio de Gonzalo de Oviedo, libro 5, capítulo 3 de su historia, para convencer que las mujeres haitianas eran muy descaradas y que se prostituían indistintamente a todos los hombres, pero además de que el testimonio de este autor contra los americanos vale menos que nada, como mostraremos luego, no dice lo que quiere hacernos creer el Astruc. He aquí lo que dice Oviedo. Y ella, esto es Anacaona, y las otras mujeres de esta isla, aunque con los indios eran buenas, fácilmente a los cristianos se daban y no les negaban sus personas. Después dice, dije de Suso que las mujeres de esta isla eran continentes con los naturales, pero que a los cristianos de grado se concedían. Ve aquí lo que dice Herrera. Las mujeres eran continentes con sus nacionales y deshonestas con los castellanos. Si ellas eran continentes con sus paisanos, no podía su incontinencia haber causado el gálico antes que aportasen allí los españoles. Si solo eran deshonestas con los cristianos, debe creerse que más serían inducidas a semejantes desórdenes por la importunación y el miedo de sus conquistadores que por la propia lujuria. En fin, cuanto afirma Mr. Astruc, en orden a la acrimonia del humor espermático, de la virulencia de la sangre menstrual, del desaseo de las americanas y del calor uterino, es un discurso al aire y sin fundamento en la historia. Antes de concluir este artículo, no puedo dejar de hacer mención de la no menos tonta que extravagante opinión del doctor Juan Linder, inglés, sobre la causa del gálico, para que se vea hasta dónde se ha llevado el empeño de desacreditar a los americanos en esta materia. Afirma, pues, que este mal tuvo principio de la mezcla carnal de los americanos con los sátiros o cercopitecos grandes. Nota. Originem duxit a sodomia homines inter et cercopithecus magnus, sibi veterum satiros aliquando exertit exertit de veneris, capítulo 1 et 10. Quocumento, dice Astruc, ut nihil banius et absurdius sic ni putidius configi potuit. Fin de nota. Pero por fortuna de los indios de la Española, no había en ella, ni en otra de aquellas islas, cercopithecus grandes ni pequeños. Fin de sección 4.